Hola, buen día, ¿cómo está Pablo? Bien. ¿Cómo está la audiencia? Bueno, nosotras bastante eufóricas, como contentas después de tanto trabajo, papelerío, trámite, bueno, lograda la matrícula, ahora viene otra etapa de trabajo. Bueno, ¿cómo fue el acto de ayer? Ayer, bueno, realmente después de tanto tiempo que siempre estábamos papelito mediante, que ya se lograba, bueno, la semana pasada ya entró el trámite desde Nación con la aprobación, el número de matrícula, es en el orden nacional. Sí. Y hace 2 días, más o menos, nos llaman de provincia para su correlato en el orden provincial. Bien. Así que ya tenemos toda la documentación, a partir de ahora comenzar a utilizar esa herramienta legal, porque en realidad el trabajo cooperativo ya lo veníamos haciendo, ¿no? Tenemos como un terreno ganado en ese aspecto. Los integrantes y las integrantes de la Barba de Chiva, como venimos desde la Escuela de Tambores, desde Cheje, Ceramistas, son espacios ya de transversalidad y de construcción colectiva. Entonces, el trabajo en la práctica está. Nos faltaba ordenar esta cuestión burocrática y es muy buena herramienta de gestión. Claro. Para aquel o aquella que no conoce a la Cooperativa de Trabajo Barba de Chiva, ¿a qué se dedican? ¿Quiénes son? ¿Podés hacer un raconto de eso? Sí, perfecto. Empezamos con una formación de 6 integrantes. Estamos el Centro Cultural Cheje, la Escuela de Tambores, de Ceramistas, los espacios de yoga, una compañera contadora. A partir de ahora, lo que tenemos que trabajar es en regularizar ese trabajo y somos fervientes defensores del trabajo artístico tomado como trabajo en sí, ¿no? Realmente, si estamos peleando espacios desde la construcción de derechos, creemos que las remuneraciones en el aspecto artístico tienen que ser tenidas en cuenta. En esa construcción que llevó muchos años, porque a veces estamos en esto de que lo artístico es jovista, es de onda, es un hobby, claro, sí, un hobby. Hobby, como dice, sí. Básicamente. Entonces lo que necesitamos es reivindicar el trabajo artístico. Y desde ese lado, bueno, hay mucha falta de regulación y demás. ¿Cómo buscamos, encontramos la vuelta desde lo cooperativo? Convencidos de que el trabajo tiene que ser así, contributivo, distributivo, esfuerzos comunes. Entonces desde ahí empezamos a trabajar, esto lleva 2 años y algo ya de trabajo de papelerío. Entonces a partir de ahora, bueno, nos organiza, básicamente es una herramienta de gestión, ¿no? Claro. Jorgelina, ¿y cuánto hace que ustedes decidieron así nuclearse y armar una cooperativa? ¿Hace mucho o no? Sí, siempre se viene tramitando y como fantaseando cuando somos cooperativa, vamos a tener tal cosa. Bueno, más o menos yo calculo que una iniciativa de hace 3 años. Ah, bien. Como también confluimos con algunas de las compañeras en varios espacios, bueno, digo, la mejor manera de trabajar en organización es desde lo cooperativo. Yo calculo que lleva 2 años y medio, 3. Claro. Casi, y no lo frenó la pandemia. No. Ahí nos dimos cuenta de la importancia de lo asociativo, porque realmente fueron en esos huecos que teníamos que sostener las actividades, nos vimos en figurillas, entonces digo, bueno, esto era la manera de reglamentar todo esto, es a través de estas herramientas. Sí. Tenemos, por suerte, el momento político que efectivizó todo esto. Es una alerta también para estar organizado frente a toda la amenaza y la advertencia que estamos teniendo desde los otros espacios que no son contemplados los trabajos comunitarios. Entonces, desde ahí también vimos la necesidad de unirnos. Reivindicamos todo este trabajo colectivo que hay en La Pampa. No, precisamente no lo hago desde una mirada de aplaudidora, sino de reivindicar los derechos que nos han dado estas políticas. Lo tenemos en la provincia, ayer creo que el número local era de 56 de cooperativas. Sí. En esta entrega, en el hecho político, compartimos la entrega de subsidios de 3 cooperativas que ya estaban en marcha. Claro. La nuestra, el nacimiento era la de la Barba de Chiva ayer. Pero en realidad los compañeros que a lo mejor andan en las fotos desde el ministerio eran de cooperativas que ya están funcionando. Claro. Entonces vemos los resultados, vemos las cooperativas en el interior de la provincia, también nos hemos reunido con cooperativas de productoras, muchas mujeres en el interior de la provincia, hay un arduo trabajo desde la universidad también, conversamos con compañeras, creemos que es la salida, ¿no? Claro. Justo te iba a preguntar, bueno, hiciste referencia al apoyo que han recibido de parte del gobierno provincial de agilizar estos trámites y el apoyo, como mencionabas también, de algún subsidio y algún crédito. Eso exactamente, es lo que se va a empezar a tramitar ahora. El tema nuestro, bueno, es empezar a presentar papeles. Claro. Pero lo que se compartió ayer y lo vimos en estos otros compañeros era eso, ya la entrega de cooperativas que están funcionando. Claro. Hay muy buen apoyo, hay contadoras especializadas también en el trabajo cooperativo, o sea que vemos un avance muy significativo para lo que es construcción colectiva. Tenés ese apoyo también, porque bueno, por ahí un poco asusta el papelaje que hay que cumplimentar, pero hay profesionales ya especializadas y también ya nos contactamos. Claro. El otro hecho importante en lo artístico, que es lo específico nuestro, es ver cómo trabajan los grupos en el interior del país. Por ejemplo, de los más conocidos, la Delio Valdés, la Bomba de Tiempo, ahora la orquestita que estamos promocionando en un hecho en Cheje, que lo vamos a realizar el 14 de octubre, también se llama La Que Te Cumbió, y es una cooperativa musical. Son 11, 12 personas que trabajan de manera cooperativa. Así que también tenemos redes con toda persona que esté trabajando en lo artístico cooperativo, y bueno, vamos a seguir conversando. La semana que viene también vienen unos compañeros que están trabajando, haciendo como una gira, van a participar en su difusión en la rural de Santa Rosa, también nos vamos a contactar con ellos. Claro. Jorgelina, sí. Mencionaste que bueno, Barra de Chivas está integrada por distintos grupos artísticos. ¿Y qué cantidad de personas son o se van a poder asociar a la cooperativa? Exactamente, vamos a empezar ese trabajo de asociar. En este momento, el formato legal que tiene nuestra cooperativa es la que se integra entre 6 y 9 personas, que tiene una figura de presidenta, secretaria y tesorera, por ejemplo. Son distintos formatos, ¿no? La podés integrar a partir de 3 personas. Nosotras somos entre 6, más o menos 6. Bien. Y sí, vamos a empezar a hacer el trabajo de asociar también. Claro. Esa posibilidad de ser integrantes. Todo eso está ahora en lectura y organización, ¿viste? Pero esa es la idea, claro. Sí. Esto que marcabas de que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años las cooperativas de trabajo acá en la provincia de La Pampa, eso muestra que había un movimiento, como decías vos, que ya hace 3 años y pico que vienen laburando de forma asociativa, cooperativa, bueno, y se encontraron con un gobierno que les dio una mano y se pudieron conformar. Y esto que advertís de lo que puede llegar a pasar a partir del 10 de diciembre también, te pido una reflexión. Exactamente. Bueno, la preocupación desde lo personal es enorme por todos los trayectos, la historia que hemos tenido, ¿no? En la historia de país, en esta cuestión económico-social y todos los caos. A partir de ahora, bueno, con mucho miedo, con mucho respeto, haciendo todo un trabajo de militancia de hormiguita, colectivo, mirando cómo nos podemos asociar, abrazar, sacar ideas de conjunto frente a todo este derechazo. El derechazo está y está instalado en la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos? En la manera práctica de mostrar que lo asociativo tiene un resultado de conjunto es lo que nos está movilizando. La alerta es grande, por eso también era la necesidad de tramitar esto y le pusimos toda la fuerza desde el conjunto para que los papeles salieran. Para tratar de hacer frente. Las realidades son muy dificultosas, entonces sobre lo que hay que seguir trabajando y seguir insistiendo en que este es el camino. Y lo que puede llegar a venir, que esperemos que no, va a ser difícil, complejo, y ahí sí o sí nos tenemos que abrazar y volver al conjunto. Ya te digo, en el orden local estamos muy en comunicación con el resto de las cooperativas, y no vemos otra manera, sí o sí nos tenemos que relacionar, aunar esfuerzos y hacerle frente, hacer como una muralla, ¿no? Las murallas setentistas, volver a instalarlas ahora. Pase lo que pase. Muy bien. Si no vienen para la construcción, va a ser un poco más fácil, y si vienen habrá que enfrentarlas. Jorgelina, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias por estos minutos. Y gracias a ustedes, y obviamente vamos a seguir trabajando en conjunto y necesitamos de los espacios también de las radios. Un fuerte abrazo a la Radio Kermés, bueno. Cooperativa. Mañana vamos a estar en la fiesta con la Escuela de Tambores. Más vale, muy bien. Sí, sí, sí. Desde la alegría de la Escuela de Tambores, festejando también este nacimiento de la Barra de Chiva y este abrazo en conjunto que nos tenemos que dar.